dejaste, tú me olvidaste, adiós, adiós. Chao, chao, chao, cariño, chao, chao, chao, tú despreciaste mi gran amor, adiós, adiós. Piensa que yo siempre te amé, nunca, nunca te olvidé. Amor, adiós, adiós. Chao, chao.